Si alguien se presenta delante de ti y te menciona tus malos caminos, es más, te echa en cara tus errores, ¿cuál sería tu primera reacción? ¿Y cuál debería ser tu reacción? Y ahora, si tú tienes que ir y decir a la otra persona en qué está equivocada, ¿lo harías? Y si es así, ¿cómo lo harías? Interesante, ¿no? Difícil la respuesta. Pues esas respuestas las tendremos hoy en tu programa Código Abierto, que inicia de esta manera. Amigos, bienvenidos una vez más a tu programa Código Abierto. Estamos avanzando en este trimestre, estamos en la lección número 5 y para nosotros es un privilegio que tú seas parte del mismo. Queremos enviar, como siempre, un afectuoso abrazo, cariño desde este lugar, pues este programa lo hacemos para jóvenes como tú y como yo. Tenemos en medio nuestro amigos que nos están visitando una vez más para compartir la palabra de Dios. ¿Quieres conocerlos? Bueno, pues te los presento. Rocío, bienvenida una vez más a Código Abierto. Hola, Waldy. Hola a todos y hola a todos los amigos que nos están viendo, nos están escuchando. Estoy muy feliz de estar acá y poder compartir la palabra de Dios. Bien, Alex, otra vez aquí. Bienvenido. Muchas gracias. Gustoso de estar nuevamente aquí. ¿Cómo están mis amigos? Nuevamente vamos a compartir un estudio más de la Biblia. Y Pastor Mario, una vez más, bienvenido a este que es Código Abierto, su programa especial. Hola, apreciados amigos. Es un gusto para mí compartir con ustedes este lindo programa. Muy bien, como siempre, saludos. Es momento de saludar a nuestros amigos, no solamente de Bolivia, de Sudamérica y el mundo. Empezamos por aquí, Pastor. A mis amigos de la Universidad Adventista de Bolivia, aquellos que me conocen y no me conocen, y a todos ustedes, amigos, que son asiduos oyentes de Código Abierto. Muy bien, Alex. Bueno, yo quiero mandar un saludo a todos los miembros del Club de Jóvenes Orión de la Iglesia Central, y claro, a mi apreciada familia que también está siguiendo la sintonía del programa Código Abierto. Muy bien, ¿qué tiene que hacer uno para ser parte de un club de jóvenes? Así, tiene que ir a una iglesia adventista y estar presente de sus actividades recreativas que tiene. Bien, ¿y qué le ofrece este club a un joven? Le ofrece diferentes actividades, no solo espirituales, sino también recreativas, ¿no? Donde puede compartir con amigos de su misma edad y además seguir creciendo en su fe. Muy bien, amigo. Hay una invitación especial para ti. Rocío, ¿saludos a quién? Bueno, quiero mandar saludos a la iglesia, bueno, a varias iglesias de Cobija, a la iglesia central, a la iglesia Tunari, a la iglesia 11 de octubre, y también a mi familia que está viendo este programa en este momento. Muy bien, para los que no saben, ¿dónde queda Cobija? Cobija es la capital del departamento de Pando de Bolivia. Muy bien, el departamento queda al norte de Bolivia, ¿no? Al norte. Frontera con Brasil. Prácticamente frontera con el Acre de Brasil. Muy bien, vamos a mandar saludos a todos nuestros jóvenes amigos que nos sintonizan, ya sea por el internet, por la radio, por la TV, y están en todo Sudamérica y, por qué no, en todo el mundo entero. Bienvenidos a Código Abierto. Vamos a iniciar, y tenemos que iniciar invitando a nuestro Creador para que esté en medio nuestro, ¿no es cierto? Así que, Rocío, por favor, dirígenos en oración. Oremos. Te agradecemos, Señor, porque nos das una nueva oportunidad de poder compartir tu palabra. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo pueda estar en medio nuestro y pueda abrir tanto nuestro discernimiento, Señor, como el discernimiento de los oyentes que están viendo o escuchando en este momento. Ayúdanos, Señor, a poder aprender, a poder escuchar tu voz en este momento. Te pedimos todo esto y te agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigos, estamos en la lección número 5, que tiene por un título bastante sugestivo, Más Ayes para el Profeta. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues te invitamos al siguiente sector, el marco temático con el pastor Adomirán. Gracias, Waldy, y a todo el grupo que está aquí. Bienvenidos todos. Vamos iniciando hablando algo. Mencionando que separados cronológicamente de Judá por más de 3.000 años y aún más alejados en lo cultural y social, es difícil para nosotros comprender todo lo que sucedía en el tiempo de Jeremías. Cuando leemos la Biblia, especialmente las advertencias y las amenazas duras que Dios pronunció contra el pueblo, muchas personas ven a Dios como severo, despreciable y vengativo. Sin embargo, esta es una mala comprensión basada solo en una lectura superficial de los textos. Los males presentados en el libro de Jeremías son de varios tipos. La apostasía de los líderes espirituales también llevaba a la nación a hacer el mal, como para que ninguno se convirtiese de su maldad. Y la tarea de los profetas siempre ha sido transmitir el mensaje de Dios, sin contar cuántas personas lo acepten o rechacen. En general, el número de los que aceptaron lo que los profetas predicaban en el tiempo en que lo predicaban, casi siempre fue bajo. Recordemos el incidente del profeta frente a Pashur al dar su profecía. Dios traería mal sobre este lugar. Haría que su pueblo cayera por la espada y sus cuerpos fueran comidos por aves, animales, y harían que los mismos judíos se volvieran caníbales. Aunque ninguno habría sido feliz de ser el centro de tal profecía, Pashur se ofendió, y en forma muy especial, como ocurre con la mayoría de la gente hoy en día. Su reacción inicial fue rechazar el mensaje. Después de todo, ¿quién querría creer tan algo repugnante? La historia bíblica menciona que Pashur cometió el error de castigar al profeta Jeremías. Lo hizo azotar, lo puso en el cepo en medio del patio de la cárcel. Pashur lo liberó al día siguiente. Y esta experiencia dolorosa y humillante no detuvo a Jeremías de seguir dando su profecía. Esta vez no solo contra Judea, sino también específicamente contra Pashur y toda su familia. En este contexto y frente a la indolencia, la no reacción positiva de Judá y el trato hacia de Jeremías, decir lo siguiente. Vamos a la Biblia, Jeremías capítulo 20, versículo 7. Quiero leer brevemente este versículo. Jeremías 20, 7. Dice así: Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. El texto bíblico describe el momento en que el profeta vivía. Aumentaba su lamento y sus ayes. Su reacción a causa de la angustia y sobre todo la angustiosa noche que había pasado en el cepo. En su lamento, Jeremías insinúa que el Señor ha empleado su poder superior para obligarlo, para inclinarle a dar el mensaje. Después de todo, una cosa que todo seguidor de Dios algún día debe aprender es que el ser un creyente en Jesús y buscar hacer su voluntad no nos garantiza una vida fácil. La lección, como ven, es del todo interesante. Les invito a seguir el desarrollo de todo esto con el grupo que aquí tenemos. Adelante, Waldi. Amigos, estamos en Código Abierto y estamos hablando acerca del profeta Jeremías durante todo este trimestre. Y el título para el tema del día de hoy, Más ayes para el profeta. Pero, Pastor, Alex, Rocío, ¿es fácil decir las cosas tal y como son? A ver, ¿quién quiere empezar? ¿No? Imagínense usted estar en un examen en el colegio o en la universidad y que de repente alguien esté haciendo trampa, ¿no? Tú sabes que está mal. ¿Qué haces? ¿Le dices delante de todos o te callas? ¿Cuál sería tu reacción, Alex? La reacción de un buen amigo, entre comillas, sería no decir nada para que él apruebe, ¿no? Pero a la larga eso sería algo que le está dañando a él mismo. Y decirlo, tal vez te genere que la otra persona te mira mal, tal vez se enoje contigo, pero a la larga eso va a ser lo mejor porque él va a estudiar más, tal vez. Muy interesante la posición. ¿Qué harías, Rocío? Bueno, creo que es una situación difícil y creo que tal vez muchos de nosotros nos pusimos en esa situación, ¿no? O nos pusieron, no sé. Pero creo que me recuerda una anécdota, ¿no? Cuando estaba en el colegio y el profesor siempre venía y me decía, tú nunca dices mentiras, dime la verdad. Y eso era peor aún, ¿no? Porque todos estaban como que, oh, así. Entonces tenía que decir la verdad, porque él me conocía, mi profesor. ¿Y las consecuencias? Exacto, y las consecuencias, perder amigos. Fue difícil. Mucha, a veces bullying, no sé, tantas cosas. ¿Verdad, no, pastor? ¿Alguna experiencia? Lamentablemente no es fácil ponerse del lado de la verdad. Y lamentablemente en este mundo de pecado, a veces el mal tiende a jalar más que el bien. ¿Verdad, no? Y ahora, si es al revés, ¿no? ¿Ustedes alguna vez tuvieron que acercarse a algún amigo y decirle, mira, estás equivocado en esto, pero con cariño yo te digo, ¿cómo lo han hecho? ¿Han hecho esto? ¿Han experimentado esto, Rocío? Me pasó porque mis amigos me decían así, como que jugando y en serio, ¿no? Ya, vamos, me vas a pasar tu examen o me vas a mostrar en el examen ahí para que yo lea y copie. Pero yo tenía que, wow, ¿qué le digo? ¿Cómo le explico que yo no hago trampa, que yo no hago esas cosas? Entonces le decía, mira, yo no soy buena para esas cosas y la verdad es que no me gusta hacer trampa, me siento mal, no es honesto. Así que mil disculpas, no te voy a ayudar. Entonces me decían, no te preocupes, está bien. Entonces ya entendían, de una forma como que tranquila y amable. Muy bien. ¿Y cómo actuarías tú, Alex? Hay mejores opciones, ¿no? El camino que tal vez estás queriendo seguir puede parecer el mejor, pero hay mejores opciones, ¿no? Hay que pensar, incluso yo te puedo ayudar tal vez a seguir un mejor camino para que no te equivoques así y hagas lo correcto, ¿no? Muy bien. Y usted, pastor, con seguridad, ha tenido que ministrar en la iglesia y aconsejar, ¿no es cierto?, a alguien, decirle, estás mal. ¿Cómo le ha dicho eso? Y no solamente decir, ¿no?, a alguien que estás mal, sino también, yo tengo experiencias, ¿no?, que ancianos vienen a mí y me dicen, pastor, en esto está mal. Y hay que reconocer, cuando alguien te dice que en esto estás mal, no es fácil reconocer. Muy bien, para los amigos, pastor, que están ahí, ¿quién es un anciano? ¿Una persona adulta? Estamos hablando de la iglesia. Un anciano en la iglesia adventista es un dirigente que ocupa un alto puesto, ¿no?, de liderazgo. Muy bien. ¿Y qué pasaba con estos ancianos? Uno vino a mí y me dijo, pastor, en esto está mal. Y como les decía, ¿no?, amigos, reconocer a uno que está fallando en cierto punto no es fácil. Bajar la cabeza, peor todavía, pedir perdón, no es fácil. Correcto, ¿no? ¿Y quién de nosotros no se ha equivocado? ¿No? Ahora, ¿es fácil reconocer el error, Alex? Es muy difícil tú mismo tratar de reconocer tus propios errores porque generalmente queremos hacerlo mejor, pero si lo fallamos, y más aún, si alguien te tiene que decir, tú te has equivocado en esto. Es muy difícil, la verdad. No, y si estamos enamorando, Rocío, ¿es complicado? Debe ser, la verdad es que yo no lo sé, pero quizás los amigos que nos ven, que nos escuchan, ellos sí saben, pero sé que es difícil, ¿no?, aceptar los errores y parece que tener una actitud de humildad y de aceptación, ¿sí?, de lo que me equivoqué. Correcto, ya sea que estés en una relación sentimental, de trabajo, con tu amigo, familiar, qué sé yo, ¿no?, siempre hay conflictos y problemas, pero el primer paso para resolver el problema es reconocer e ir con humildad a pedir perdón, ¿no?, porque no somos quienes para juzgar al resto. ¿No es cierto, pastor? Claro que sí. Y yo creo que la única que nos hace capaces de bajar la cabeza, pedir perdón, ser humildes, es la acción del Espíritu Santo y el poder y la gracia de Dios. Nada más. Muy bien. Y bueno, el título de la lección dice, más hay es para el profeta. Ahí, ¿a qué les hace referencia este título? Más hay es. Alex. Yo pensaba, ¿no?, ¿Qué es hay es? Y comentábamos, ¿no?, la Biblia siempre hay una palabra, ay de mí, ay por qué, y refleja una situación de desesperación, de angustia, ¿no? Y cuando dice más ayes, dice, podríamos decir, más angustias para el profeta, más clamores del profeta, más quejas del profeta, ¿no? Y obviamente lo que en el tema que vamos a estudiar, vemos, ¿no?, que tuvo también más problemas en su ministerio. Muy bien, ¿no? El seguir a Cristo no nos garantiza que es toda una felicidad, ¿no?, sino que vamos a tener problemas y dificultades, y es más, a veces más duras, ¿no? Y Jeremías, que es lo que estamos estudiando, ¿no?, aparte de ser profeta de Dios, un mensajero de Dios, era humano también, igual que nosotros, y también tenía problemas, también tenía dificultades, y todo eso se refleja en esa lección. Muy bien, pastor, como introducción, ¿qué más le dirías a los jóvenes? Esta lección nos trae esto. Dios llamó a Jeremías, ¿no?, en un periodo donde prácticamente el pueblo de Dios se descarriló moralmente, espiritualmente, y todo eso conllevó a prácticamente la política de Israel estaba mal, la sociedad moral, los ricos abusaban de los pobres, pero lo más triste, Vladimir, es de que prácticamente de aquellos que se esperaba que dijesen alto, así dice la palabra de Dios, este es el camino, prácticamente no decían nada. Más aún contrario, ellos la empujaban, la alimentaban. Y es ahí que se alzó, ¿no?, la voz del profeta Jeremías. Correcto. Si alguien me ayuda a buscar en su Biblia, tal vez Jeremías capítulo 23, versos 14 y 15. El que lo tenga lo podemos leer, ¿no? Y ahí vamos a ver un poco la situación, ¿no?, de los líderes de aquel tiempo. Pastor, lo tiene. Acá está. Dice así, Jeremías 23, 14 y 15. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjos y les daré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre la tierra. Qué grave, terrible lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué opinas, Rocío? Y lo que es un poco triste de esto, ¿no?, es que aquí habla de los propios profetas. O sea, personas que el Señor había separado para que sean sus portavoces, para que anuncien las verdades y corrijan al pueblo. Pero ellos también, líderes de iglesia, mensajeros, voces de Dios, los mensajeros, estaban igual mezclados, se podría decir, en todo este problema. ¿No es cierto? Alex, ¿qué opinas? Lo que más me llama la atención y es lo más preocupante es que dicen, ¿no?, que los mismos profetas y sacerdotes que hacían el mal, como que seguían apoyando al pueblo a que siga haciendo mal para que así ninguno tenga que convertirse del mal camino. Es decir, yo estoy mal, ustedes también, así estamos bien, ¿no? Nadie, que nadie cambie. Qué grave. Qué responsabilidad, ¿no es cierto? Vladimir, queridos amigos, lamentablemente en nuestra sociedad, ¿no?, la mayoría de la sociedad tiende a seguir al líder que siempre le gusta que le digan las cosas que a uno le gusta, ¿no? Difícil es seguir a un líder que prácticamente te dice las cosas en la cara, te dice lo que tienes que cambiar. En cuestiones, por ejemplo, de espiritualidad, podemos decir, ¿cuál es la música que te gusta? Para mí, por ejemplo, como pastor, si yo quiero tener una iglesia llena, bastaría copiar música que no está acorde a la voluntad de Dios y tendría una iglesia llena. Una música popular. Claro que sí. Tocaría temas que no tendrían incluso base bíblica. Inclusive tocaría la Biblia solo las partes que a mí me convienen, sin llamarte la atención. Entonces, creo que es para nosotros una llamada de atención, ¿verdad? Saber a quién escuchar. Escuchar a aquel que, aunque te va a doler, aunque me va a doler, pero me presenta un así, dice Jehová. Y aunque no está conforme a mis criterios de gusto, yo sé que para mí es lo mejor, la voluntad de Dios. Muy bien. Y amigos, ustedes como jóvenes, ¿alguna vez han tenido que lidiar con esto? A pesar de las consecuencias, los amigos que podíamos perder, o tal vez un trabajo, ¿no? Decir siempre, mire, Dios me dice que haga así, que debo actuar así, y debo hacerlo así a pesar de las consecuencias. Sí, y es así como hay una frase que dice, ¿no?, que un amigo de verdad te dice las cosas como tienen que ser, ¿no? Un amigo de verdad no dice, mira, estás mal. No, no pasa nada, no te preocupes. No, un amigo de verdad te dice, mira, estás haciendo mal en esto. Deja de hacer esto, deja de practicar aquello. Y pues me pasó también tanto aconsejar a alguien, a algún amigo o alguna amiga, ¿no?, que estaba necesitando tal vez de que haya alguien que le diga la realidad tal vez por la que se estaba yendo. ¿Y Alex? Claro que sí, también me pasó, ¿no?, que por no seguir al grupo, por mantener los principios que yo debo seguir, muchas veces, ¿no?, como que yo fui más un poco apartado de los demás, pero al final ves que lo importante en ese momento fue hacer lo correcto, y eso es lo que tiene realmente los frutos positivos, ¿no? Y al final tú vas ganando. Correcto. Y a veces es fácil esto con los amigos, ¿no? Pero ¿qué pasa con la familia misma? A veces uno comienza a conocer a Dios y el entorno familiar, ¿no?, tus hermanos, tus papás, no. Y hay un conflicto ahí personal. Pastor, ¿qué les diríamos a estos jóvenes? A mí me contaron, por ejemplo, la experiencia de Miriam, una señorita que en una de las ciudades, ¿no?, de Bolivia quiso bautizarse, pero ella tenía una herencia católica, ¿no? Y el día que pronunció su decisión, el padre le dijo: te bautizas en esa iglesia, dejas de ser mi hija. Ella sufrió, pero finalmente tomó la decisión. Hecho y derecho, el padre cumplió su palabra y esta niña tuvo que sufrir mucho. Pero gracias a su entrega total a Dios, llegó a ser profesional y actualmente es una señorita que vive sus valores, vive su cristiandad como ella lo ha querido y como dice la palabra de Dios. Amigos, estamos hablando de un tema apasionante, los ayes de un profeta. Y es algo que no podemos escapar. Tú y yo estamos metidos en un conflicto. ¿Quieres saber más? Enseguida retornamos con más para ti. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este espacio pensado especialmente para cada una de tus dudas y tus preguntas que surgen a lo largo de la lección que estamos estudiando el día de hoy, que habla justamente sobre más ayes para el profeta. Seguramente tú ya te estás preguntando algunas cosas al respecto de lo que se está hablando el día de hoy junto a Waldy y los invitados de esta jornada. Así que vamos a revisar algunas de las preguntas que nos van llegando a la página www.nuevotiempo.org/código abierto. Recuerda tú también comunicarte con nosotros y escribir tus comentarios y tus dudas acerca de las lecciones. Nos vamos a las preguntas. La primera dice lo siguiente: quiero ser un seguidor de Cristo. ¿Tendré una vida fácil? ¿Será que una vez que somos cristianos, nuestra vida nunca más tendrá sufrimiento? Importante la pregunta. Más adelante conoceremos la respuesta también de esta duda. Tenemos más preguntas. Si Dios es amor, ¿por qué permitió que Israel fuera cautivo? Si tú no conoces esta parte de la historia o te estás preguntando por qué sucedió esto, no te separes de Nuevo Tiempo ni de Código Abierto, porque más adelante responderemos también a esta duda. Tenemos más preguntas que nos llegan a través de la página. ¿Cómo debería reaccionar si alguien me dice algo que no me agrada escuchar? Interesante la pregunta para cada uno de nosotros. Las diferentes reacciones que nosotros tenemos, ¿será que influyen las personas? Más adelante vamos a conocer también esta respuesta. Recuerda que tú también puedes comunicarte con nosotros y no solo eso, sino también ver otros programas de Código Abierto. La página es www.nuevotiempo.org/código abierto. Tengo un par de preguntas más que van llegando a través de la página. ¿Por qué debo alabar a Dios incluso en momentos difíciles? Que no es nada fácil, por supuesto, estar pasando por dolores y alabar al Creador. ¿Por qué será que debemos hacer esto? Y la última dice lo siguiente: ¿por qué tengo que confiar en Dios si todo me sale mal? Quiero conocer también esta respuesta, así que no te separes de Código Abierto. Mi nombre es Marianela Imaña y es un placer para mí exponer tus dudas y tus preguntas. Continuamos con el programa. Amigos, estamos en Código Abierto y estamos hablando acerca del profeta Jeremías y los ayes que él tenía. Y bueno, los profetas tenían que transmitir un mensaje, ¿no? Y su rol era ese, transmitir el mensaje a un pueblo. Acepte el pueblo o no lo acepte. Y a veces no lo aceptaba. ¿Y las consecuencias cuáles eran? Sí, esta parte es terriblemente asombrosa. Porque Jeremías tiene que transmitir tal y cual Dios le daba el mensaje, ¿no? No podía agregarle nada de él, sino todo tenía que ser la palabra de Dios. Y bueno, hay una parte, ¿no?, en esa parte especial, que es la de cuando está en el cepo, que pasa que Jeremías tiene que anunciar al pueblo las verdades. Y tal y cual como Dios le decía, ¿no? Y hay palabras que son, wow, que son fuertes. Como por ejemplo, Jeremías 19:3, donde dice que haría que su pueblo cayera por la espada, y el versículo 7, que los judíos se volvieran caníbales, y terriblemente. Entonces, yo creo que para muchos a veces es muy chocante, como que, ¿qué estás diciendo este profeta de Dios? ¿Qué está haciendo contra nosotros? Y ahí donde hay este profeta Pasur, ¿no? wow, yo creo que le llega terrible y él comete un error contra Jeremías, ¿no? Porque lo azota a Jeremías. Correcto, Alex, ¿qué te ha llamado la atención de esto? ¿Qué reacción, no? La reacción, ¿no? Jeremías mismo dice ahí, en el capítulo 20, ¿no? ¿Acaso yo estoy haciendo mal para que me paguen por mal? Y muchas veces nos sucede eso, ¿no? Que nosotros damos el bien, nos pagan con mal. A Jeremías le pasó, no solo en un sentido de que lo despreciaron o lo apartaron, sino que su mismo cuerpo sufrió porque lo azotaron. Correcto, ¿no? Porque su mensaje también era duro, ¿no es cierto, pastor? No era un mensaje fácil de digerir. Y la reacción de los líderes fue azotarlo, ¿no? 40 latigazos era el castigo, ¿no? Hay un dicho que dice que las justicias viajan con pies de plomo. Y a veces la sociedad, nosotros mismos queremos, estamos acostumbrados o queremos creer de que nos dicen esto está mal y al día siguiente ver las consecuencias. Pero en este caso, en el ministerio de este profeta, no ocurrió eso. A él le decían el profeta llorón. Él expresaba sus sentimientos, lo hacía como si procediese todo el llamamiento del mismo corazón de Dios. Pero lamentablemente, tal vez para él, las consecuencias no se vieron de la noche a la mañana. Tuvieron que pasar 40 años hasta que este pueblo rebelde finalmente tuvo que cosechar los frutos de su rebeldía. Terrible, ¿no? Y vemos a un ser humano en todo esto, ¿no? Pero hay una parte que me llama muchísimo la atención en la lección. Dice, como un fuego en sus huesos, ¿no? A pesar de que él sabía el mensaje duro, ¿no? A veces es mejor callarse. Pero él no podía hacerlo. ¿Por qué no podía hacerlo, Alex? Dice, ¿no? Quisiera retirarme, pero el mensaje de Dios es como fuego en mis huesos. Yo lo interpreto de la manera de que él sabía que el mensaje que está dando no es porque salió de su mente, sino porque el Espíritu de Dios lo impregnó y emitía las palabras. Es decir, por más que intentaba cerrar, él hablaba porque el Espíritu Santo era así. Y su deseo de continuar se veía diversamente azotado, se puede decir así, pero él no continuó porque sabía que eso era lo que debía hacer y Dios mismo lo estaba ordenando hacerlo. Correcto, Rocío. Y es algo que es bueno, ¿no ve? Porque hay una parte, por ejemplo, en la que dice que, o sea, a pesar de que Jeremías sabía el mensaje que tenía que transmitir, y muchas veces yo pienso que él también quería callar así para no hablar, porque tantas cosas pasaban en derredor, era como que seguir empeorando la situación para esas personas. Pero la verdad es que el Señor hizo un llamado para él, y él sentía ese llamado, y tenía que hacer lo que el Señor quería que él haga, y era anunciar, no podía callar. Correcto, imagínense en la situación de ahora, ¿no? Ir con un mensaje hacia una nación en especial, ¿no? Pero tú sabes que no les va a gustar, ¿no? Estás seguro. Y es más, si tú hablas a la cárcel, y a la cárcel de alta seguridad, ¿estarías dispuesto? Complicado, ¿no? Pero, ¿qué hizo Jeremías, pastor? Él no podía callar. Bueno, una aplicación que podemos hallar nosotros es que cuando hallamos a Jesús, o eres blanco o eres negro. Más aún si Jesús está en tu corazón, desborda dentro de ti, ¿no?, el deseo de hacer conocer a los demás. No podemos camuflar nuestro cristianismo, no podemos ser mita-mita, como se puede decir, ¿no? Y cuando nosotros tenemos relación con Jesús, prácticamente como jóvenes tenemos la necesidad, porque esa verdad, ese amor arde aquí adentro y nos obliga a expresar ese cariño, ese amor que sentimos. Y en este caso, los profetas, y como estamos hablando de Jeremías no tenía opción. A él le hubiese gustado librarse de todo eso, pero también él sabía que lo que Dios le estaba ordenando que dijese, entonces era su delicia cumplir la voluntad de Dios. Exactamente, ¿no? Y vemos más adelante ahí a un profeta bien humano, ¿no? Él sabe las consecuencias de sus palabras, capaz, ya estaba el castigo ahí, y él dice algo, maldito el día en que nací, ¿no? Podemos buscar tal vez en nuestra Biblia, ¿no? Jeremías 20 y leer estos versículos que están entre el 14 y el 18. No sé quién lo tiene ahí que pueda leerlo. Alex. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio buenas nuevas a mi padre diciendo, un hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces de alarma a mediodía, porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Por qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta. Qué duro, ¿no? Rocío, ¿qué opinas de este pasaje bíblico? Yo pienso que Jeremías, como profeta de Dios, así como habíamos dicho, él servía a un Dios verdadero. Pero pese a que él servía a un Dios verdadero, él también era humano y tenía sus debilidades, tenía sus flaquezas. Y aquí vemos una parte, ¿no?, que es esa, que en la Biblia no muestra ser personas o seres perfectos, muestra personas con debilidades, así como nosotros. Y Jeremías pasó por eso. Y en ese momento de aflicción, todos esos problemas como que los cegaron, ¿no? Y muchas veces nos encontramos en una situación parecida. Correcto. Alex, ¿alguna vez escuchaste o tú pensaste, este es el peor día de mi vida, ¿no? Ojalá no hubiera estado aquí para vivirlo. Seguramente, más de una ocasión, hemos tenido días tan terribles que a veces pensamos, si he venido para sufrir esto, entonces mejor hubiera sido no nacer, ¿no? Así no hago mal a nadie, pero tampoco yo no me hago mal a mí mismo, ¿no? Muchas veces, creo que a muchos de nosotros nos ha pasado eso. Y pastor, ¿ha vivido esto? ¿Tenía que aconsejar? ¿Cómo ha animado a esa persona? O usted mismo, ¿no?, en una situación parecida. Vladimir y apreciados amigos, lo irónico que tenemos los seres humanos es que después de vivir podemos decir, un momento de éxtasis espiritual, de éxito, muchas veces nos caemos. Y eso también, como se dijo acá, ¿no?, la Biblia no oculta las flaquezas, las debilidades de los que, de los grandes de la fe que contiene este libro. Ahí está, por ejemplo, un Elías, después de haber matado tantos profetas, imagínase, después de haber conocido el poder de Dios, se escapa como un cobarde. Y prácticamente, ¿no?, la experiencia de Jeremías es similar al capítulo 3 de Job. Este hombre igual, ¿no?, es decir, sufría, y él igual dijo, llegó a maldecir el día de su nacimiento. A diferencia de Job, Jeremías sabía, Dios le había anticipado los sufrimientos, pero aún así, ¿no?, él decayó espiritualmente, moralmente. Y prácticamente, ¿no?, esta experiencia no la podemos justificar por ningún lado, pero sí es comprensible. Nosotros somos seres mortales, somos seres finitos, débiles, y muchas veces también cometemos estos errores. De manera que la actitud acá de Jeremías es comprensible. Correcto. Y un estado y una situación mental, me imagino, una lucha interna complicada, ¿no? Es así. Quizá en este momento hay muchas personas que están pasando por ese tipo de problemas, ¿no? Aflicciones, dolor, dificultades están abrumando su vida y los están ahogando. Pero tienen que recordar que tenemos un Dios grande que nunca deja a sus hijos. Muy bien, ¿no? Y con seguridad lo que decía Rocío, no podemos escapar de una realidad en la cual vivimos, ¿no? La sociedad está con muchos problemas, está corrompida, ¿no es cierto? Y hay jóvenes con problemas, inclusive pensando en el suicidio, ¿no? ¿Qué les diríamos, Alex? Humanamente siempre recomendamos ciertas cosas, ¿no?, que se mejoren, mas en la Biblia hay muchos versículos clave que nos dan una alegría, ¿no? Por ejemplo, Mateo 28:20, Jesús dijo, no esté con ustedes hasta el fin del mundo. Recordar que hay momentos de dolor y de tristeza en este mundo es saber lo que siempre pasa, pero pensar que hay algo mejor a lo que nosotros podemos aspirar. Es una vida lejos de ese dolor. Meditar en la palabra de Cristo, pensar que siempre está al lado nuestro y sentir ese apoyo incondicional que Él siempre tiene hacia nosotros. Muy bien, pastor, ¿qué más le diríamos a esos jóvenes que están pensando en esa mala idea? Yo he conocido situaciones, ¿no? Y como dijera un famoso predicador, no necesitas sentir la presencia de Dios. No necesitas sentir el poder que tiene este libro. Lo que tú necesitas, lo que tú y yo necesitamos es creer. Bien dijo Jesús, si crees, bien puedes, ¿verdad? Y si hay momentos en los que uno por ahí quiere tomar decisiones tan drásticas, no hay otra solución que darle una oportunidad a Jesús. Basta que en el fondo del corazón expresemos esa necesidad, le dijéramos, si le decimos, Señor, te necesito, Él vendrá en nuestro auxilio. Y al igual que Jeremías, Elías, Dios no viene y les riñe, ¿por qué dudas de mi poder? Él no los trata mal. Él simplemente los apacigua, los mece en su brazo, en su experiencia espiritual, y los saca de esas diferentes situaciones muy comprometedoras. Gracias, pastor, por ese punto de vista. Y Rocío, ¿cuál fue la respuesta después de esta queja que tuvo Jeremías, la respuesta de Dios? Bueno, quiero leer un texto que se encuentra en Jeremías, el capítulo 18 y el versículo 2, que dice así: Levántate y ve a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras, le dijo el Señor. Fui a casa del alfarero y lo vi trabajando sobre la rueda, y la vasija que hacía de barro se quebró en su mano, y él hizo otra vasija según le pareció mejor. Entonces el Señor me dijo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? Y pues creo que ahí está la respuesta, ¿no? Ahí Jeremías pudo observar lo que el Señor estaba tratando de decir al pueblo. Que no importa por todo lo que pasaron, no importa tal vez que no obedecieron su palabra, pero el Señor siempre da segundas oportunidades y Él podía reconstruir ese pueblo, podía reformar todo aquello que habían hecho mal. Qué bueno saber que tenemos un Dios de segundas, terceras, cuartas oportunidades, pastor. Valdimir, pareciera que cuando nosotros leemos la Biblia, en esta parte especialmente, ¿no? Cuando, por ejemplo, Jeremías maldice el día que nace y todo eso, parece que el lector superficial solamente ve quejas, quejas y más quejas. Pero lo que tenemos que recordar es que este capítulo es una inspiración del Espíritu Santo. De manera que acá estamos viendo la humanidad, ¿no? El acto humano de un hombre como cualquiera de nosotros. Pero el mismo capítulo, ¿no? Ya habíamos encerrado mucho más antes la idea. Prácticamente es un capítulo de seguridad que Dios le da. Mucho más antes Dios ya le dijo, ¿verdad?, a Jeremías: yo estoy contigo, nadie te va a dar daño. Yo te he edificado sobre peña, yo te voy a defender. Le promete. De manera que acá este capítulo, lejos de ser un capítulo de desgracias, de lamentaciones, es una inspiración del Espíritu Santo para que a nosotros nos sirva de lección, para que cuando llegue el momento desastroso, sentimental para nosotros, confiemos en Dios. Muy bien, ¿qué más le diríamos, Alex? A mí me gusta y es muy interesante notar la metáfora del barro y el alfarero, ¿no? En la formación de una vasija podemos ver que ¿quién es el que tiene el control de todo? ¿El barro o el alfarero? Es el alfarero. De la misma manera, eso trata de decirnos Dios hoy mismo. A pesar de que todo se vea mal, a pesar de que haya tantas cosas malas, el control lo tiene el alfarero y el alfarero soy yo. El control de tu vida no está perdido. Tu vida no está perdida porque yo puedo rehacerla y hacer una nueva vasija mucho mejor a la que tal vez creías o aspirabas tener. Amigos, estamos hablando de un tema apasionante, pero quiero que te vayas a la pausa con este pensamiento. Dios tiene el control de tu vida y de la mía. Regresamos enseguida con más. ¿Qué tal? Un nuevo trimestre y nuevamente juntos para saber lo que Nuevo Tiempo te ofrece. Soy Damaris y en esta oportunidad estudiamos a Jeremías. Escucha este texto. Jeremías 29:11 dice: Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Hoy sabremos más sobre Jeremías como el llamado profético de Jeremías, la crisis interna y externa, reprensión y retribución, actos simbólicos, el yugo de Jeremías, la destrucción de Jerusalén, el pacto, de vuelta a Egipto, lecciones de Jeremías. Indudablemente, este estudio no solo será inspirador, sino que nos motivará a ver de diferente forma lo que pasa con nuestra vida. Te recuerdo que está disponible en tu Play Store o App Store los aplicativos de Radio Nuevo Tiempo. También la TV Nuevo Tiempo en tu celular. Así podrás estar conectado donde te encuentres. Y cerca donde consigues material para adentro ustedes le pueden pasar el... Y si aún no descargaste la Biblia en tu celular, te invito a que lo hagas. Es el manual para tu vida. Pero hoy quiero ofrecerte una hermosa literatura, Profecías de Daniel, con temas muy interesantes y que Nuevo Tiempo te lo ofrece sin costo alguno. Escribe a esperanza@nuevotiempo.org. Toma nota, esperanza@nuevotiempo.org y solicítala. Recuerda, es totalmente gratuita. Ahora continuamos con Waldy y Código Abierto. Amigos, estamos en Código Abierto y estamos hablando acerca de los ayes de este profeta, Jeremías. Amigos, ¿qué más les ha llamado la atención en esta lección? Algo que pueda rescatar, que todavía no hemos hablado, Rocío. Hay esa parte del texto, ¿no? De Jeremías, el capítulo 18, el versículo de... ¿qué dice? 18 al 23. Dijeron, venid, maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni la palabra del profeta. Venid, hirámoslo de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. Oh Señor, mira por mí y oye la voz de los que contienden conmigo. ¿Se debe pagar mal por bien para que hayan cavado mi sepultura? Acuérdate que me puse ante ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Por tanto, entrega a tus hijos al hambre y dispérsalos por medio de la espada. Queden sus esposas sin hijos y viudas, sus esposos muertos por la peste y sus jóvenes heridos de espada en la guerra. Y aquí vemos, ¿no?, que, por ejemplo, pese a que Jeremías abogaba por ellos, se podría decir así, que era quien estaba en medio de Dios y el pueblo respondía de una forma totalmente diferente, ¿no?, conspirando contra él. Correcto, ¿no? Qué fácil es a veces decir, no me gusta lo que tú estás hablando, callémoslo. Voy a buscar a alguien que habla más bonito para mí, ¿no? Ellos decían, no va a faltar profeta. Si lo matamos, total. ¿Qué tal esa opinión del pueblo, Alex? Claro, ¿no? Eso muestra el error del pueblo, de que ellos solo hacían lo que les parecía y amoldaban sus costumbres, sus obras a Dios. Les decían, así somos, así estamos, ¿no? No querían, en lugar ellos de amoldarse a lo que Dios dice. Ellos querían amoldar lo que Dios dice y aceptar lo que a mí me conviene, lo que a mí me gusta y lo que yo acepto, ¿no? Correcto. Y pastor, a veces es fácil decir, no hagamos caso a él, no importa lo que Dios dice, ¿no? Total, Dios capaz nuevamente viene con otro mensaje. ¿Será que Dios cambia así? ¿Que él tiene sus tiempos y sus juicios llegan? Bueno, prácticamente el tenor, ¿no?, de toda esta charla amena que nosotros estamos teniendo es de que muchas veces no nos gusta, ¿no?, escuchar lo que nosotros amamos. Cuando viene una voz y nos reprende y justo nos invita a dejar un vicio que nosotros lo amamos, no es fácil. La otra cosa interesante acá es, ¿no?, ¿cómo puede ser que un hombre de Dios, un profeta de Dios, acá pida a su Dios, ¿no?, maldición sobre este pueblo? Correcto. ¿Verdad? Uh-huh. Dice acá, aquí hay que pagarles mal por mal. Esa es la filosofía de este profeta. Y muchos piensan, ¿no?, que la Biblia, por ejemplo, fue escrita, piensan en un tipo de inspiración, de que Dios inscribió cada letra, cada palabra, pero no es así. Lo que Dios inspira es la mente, ¿no? Y prácticamente el autor bíblico en este caso utiliza su lenguaje, utiliza en este caso también sus sentimientos tan humanos que acá en Jeremías prácticamente se expresan. Entonces, la Biblia es un libro tan hermoso, tan fiable, que en este caso solamente aquí hay dos partes que hablan. Dios como el inspirador, pero el lenguaje es el lenguaje humano. No es que Dios piensa de la misma manera que Jeremías, absolutamente para nada. Eso solamente, como dijimos, es humano. Buenísimo. Un mensaje ya cortito, Rocío, después de todo lo que hemos estudiado. Creo que tal vez si nos ponemos en alguna situación como Jeremías, ¿qué pasó por este momento, no? De que yo intercedo por ellos y ellos responden así, ¿qué pasa? Entonces creo que tenemos que pedir sabiduría del cielo para que nuestra reacción no sea para mal, no sea... sino en contra del pueblo, en contra de tal vez algunas personas, sino poder interceder por ellos con mucha sabiduría y humildad. Muy bien. Alex, tu mensaje, después de haber estudiado esta lección interesante. Bueno, yo quisiera decir a cada amigo que nos escucha tal vez, no dudar de hacer siempre lo bueno, lo correcto, la voluntad de Dios, a pesar de que a veces no nos vaya bien, de a pesar de que a veces, como a Jeremías, hay gente que va en contra nuestra por seguir nuestros principios, sino hacerlo porque al final eso siempre va a tener buenos frutos y son los únicos buenos frutos que vamos a obtener. Muy bien, el tema era los ayes de un profeta. Pastor, el resumen de la lección, conclusiones y su llamado. Nosotros, queridos amigos, ¿verdad? En esta lección hemos aprendido, hemos repasado que prácticamente la presión que ejerce la sociedad sobre nosotros no nos tiene que derribar. No tiene que derribar nuestros valores que Jesús nos ha enseñado. La otra verdad es de que mientras somos los representantes de Dios en esta tierra, siempre vamos a sufrir persecución. Actualmente en la India, en la ventana 1040, mucha gente está muriendo por el mensaje, por el amor a Dios. Y si tú, joven o señorita, te encuentras en el lugar donde te encuentras y sufres un tipo de presión para violar tus valores espirituales, no lo hagas. A mí me gusta este mensaje y quiero dejarte este texto que dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hay un predicador famoso que dice: las águilas son aquellas que no les importa volar solas, pero están ahí, y aunque solas, viven sus principios, vuelan gloriosas, aunque estén solas. Amigos, ahora tenemos una parte muy, pero muy especial preparada para ti. Acompáñanos, porque esto ha sido preparado con mucho cariño y llegará a tu corazón. El universo silente aguardaba el momento de oír de nuevo la voz de aquel que lo creara, Jesucristo Salvador. Resucitado ya estaba y esperaba todo ángel que coronasen a su rey. Cristo se prepara para el cielo subir, y seguro que Dios su sacrificio aceptará. Pero antes de subir, viene en medio al jardín. Cristo oye el llanto que lo hace parar. Cristo hizo el universo esperar, porque una Cristo hizo el universo esperar. aunque estando de mi Cristo muy alejado, sé por su nombre clamar. Él hace el universo esperar. Oh, oh, oh, Cristo hizo el universo esperar, porque una pecadora a su nombre llamó. Después de esa parte tan especial, amigos, vamos a agradecer la presencia de Dios en este lugar. Pastor, por favor, diríjanos en oración. Querido Dios que estás en los cielos, gracias por enseñarnos ahora a recordarnos a no ceder a las presiones, a serte fiel donde quiera que estemos y ser fieles portaantorchas, dignos mensajeros tuyos. Ayúdanos a vivir nuestra fe conforme a tu voluntad. Por Jesús, amén. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos terminado el programa que hemos preparado para el día de hoy. Muy pronto tendremos otro programa, pero queremos agradecer a nuestros amigos que han hecho parte del equipo para este día. Rocío, gracias. Que Dios te bendiga mucho. Gracias a ti y gracias a Código Abierto también por haberme invitado. Y pues espero tal vez volver en una próxima oportunidad. Con seguridad. Alex, Dios te bendiga. Gracias por ser parte del Código Abierto también. Muchas gracias por la invitación. Gusto de participar. Saludo a todos los amigos. Pastor, un privilegio. Muchas gracias por la invitación. El privilegio fue mío. Hasta otra oportunidad. De esta manera concluimos el programa que hemos preparado para el día de hoy. El próximo tema, actos simbólicos. Desde ya, una invitación extendida para ti. Amigos, Dios te bendiga. Nos encontramos en el próximo programa.